Grand finale. En 1999 encontramos una solución para el problema. In 1999 we found a solution to the problem. Good. ¿Cómo se dice ciego? Blind. ¿Y persiana? Blind también. Blind. Ah, ayer encontramos. Yesterday we found. Good. No encuentran su traje de él. They can't find his suit. Good. Creo que habrá una reunión la próxima semana. I think there will be a meeting next week. ¿Cómo se dice traje? Suit. Good. Ellos compraron la bicicleta más barata de la tienda. They bought the cheapest bike in the shop. They bought the cheapest bike in the shop. Muy bien. Lo más gracioso era que eran vecinos. The funniest thing was they were neighbors. Good. Empleando la palabra thing después. Muy bien. Ella era la mujer más guapa del vecindario. She was the most beautiful woman in the neighborhood. ¿Cómo se dice escaleras? Stairs. Good. Apunta el siguiente número y dime lo que tienes. 36,731. 36,731. Fenomenal. Había demasiados caballos en el pueblo. There were too many horses in the village. In the village. Again. There were too many horses in the village. Mucho mejor. Siempre pones demasiada agua en la sopa. You always put too much water in the soup. ¿Y cómo se dice? No me acuerdo. I can't remember. I can't remember. Well, I hope you can remember everything we've looked at today, because I may be testing you on some of it in next week's lesson. Okay. Okay. Thank you very much for listening, and see you all next week. Bye-bye. Bye.